porque no dio ningún tipo de resultado, y sin el reemplazo de Daniel Inguin, pero con la oportunidad, Roberto, de poder, Roberto Paloschi, de poder elegir el reemplazo para los dos, tanto para Smotrich como para Ewing. Esto va a ser a futuro, ¿no? Están trabajando para no pifiarle. Ferro tampoco puede dar mucha ventaja en cuanto a los cambios. Recordemos que se fueron Walter Baxley, Jack Cowan, Dijon Thompson, Thompson el base, Daniel Ewing, Evan Smotrich, Diego Figueredo, llegó Cosolito, que ya tuvo varios cambios, ¿no? El plantel de Ferrocarril Oeste entonces tampoco tiene mucho margen de maniobra, y Roberto no quiere, Pavlovsky, no quiere errar más en estos cambios, pero tiene la oportunidad de meter dos, y dos importantes, ¿no? Sobre todo la posición del 4, donde hoy no tiene un 4 natural, sacando a Ramos, que tampoco es un 4 natural, 4-4, el exjugador de Bahía Basket. Así que completo quincha, sin los dos extranjeros, Ferro Barriote, y con el debut de entrenador jefe para Roberto Pablo. Bueno, para cerrar el programa nos vamos a Santiago del Estero, pero en la banda, más precisamente, donde nos está esperando Adrián Capelli, Fabi. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Qué decís? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Fabián? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, todo bien. Bueno, uno imagina, siempre digo lo mismo, que uno cuando gana, al otro día ve las cosas de otra manera, ¿no? Sí, como decís, anoche era un partido muy importante para nosotros. No, por suerte lo pudimos manejar el partido. Creo que desde el inicio marcamos una diferencia y nos dio la tranquilidad para poder manejar el juego. Bueno, es una situación incómoda, ¿no? Porque en la cabeza de los dirigentes, el plantel que se arma es para pelear por otra situación que por la que hoy está peleando Olímpico de la Banda. Y en la condición que llegamos, para el entrenador siempre también es complicado poder cambiar el chip del plantel y poder ponerle el chip de la situación real en la que se encuentran. De a poquito van saliendo del fondo de la tabla por mérito propio, por algunos equipos que no logran ganar. ¿En qué momento de todo eso estamos con el plantel? Sí, como decís, Fabián, es una situación que no es sencilla, que hay que trabajar muchísimo. Así todo, bueno, se ha hablado con los dirigentes y se ha cambiado el chip del que tenían a principio de temporada. Lo más importante hoy por hoy que el equipo está completo, que por suerte no tenemos lesiones. Desde que llegué siempre por la ida de Guillermo, que después nos costó traer el extranjero, y después se dieron diferentes lesiones donde nunca pudimos entrenar, y eso en esta liga se paga. La seguidilla de partido que tuvimos sobre todo en enero y la que se viene ahora en marzo. Pero lo más importante es que el equipo está bien, que entrenan, que saben muy bien la situación, el grupo está bien, sí. Y están con muchas ganas, y eso es lo que me da tranquilidad y con mucha expectativa para lo que viene. Muchachos, me imagino, Adrián, la importancia de haber logrado en estos últimos 4 partidos para ustedes en condición de local victorias, ¿no? Algo que les venía costando. Sí, fue fundamental porque, como decía, tuvimos en enero una seguidilla de partido de local donde fue la ida de Guillermo Díaz y la lesión de Johnny Machuca, y también tuve un problemita ahí con Facundo Giorgi. Estábamos con el equipo muy corto y esa seguidilla nos costó un par de partidos de local. Y bueno, sabemos en esta liga también lo importante que es la localía. Así que esta seguidilla de 4 partidos de local es fundamental para volver a creer y ponernos fuertes en casa. Y lo que se pregunta a toda la gente, la banda, ¿cómo va a terminar Olímpico? ojalá que podamos terminar lo más arriba posible. Sabemos hoy por hoy que pensamos primero tratar de salir de la situación que estamos, que eso es fundamental, y después bueno, el otro va a venir solo, pero por sobre todas las cosas es tratar de acomodarnos de la situación incómoda que hoy por hoy nos toca estar. Adrián, bueno, ¿cómo está viviendo la gente este momento, no? La gente, la dirigencia, este momento, porque como te decía al principio, por ahí se armó para otra cosa, ¿no? Y el equipo, y hoy todavía, si bien repito, metieron ahí una victoria local importante, y están con un récord 8-13 y están decimocuarto, bueno, es ganar un partido, perder otro y estar ahí en el fondo de la tabla, ¿no? ¿Cómo lo viven? Mira, sinceramente, hasta ahora solo tengo palabras de agradecimiento, no solo a la dirigencia, sino ayer, la verdad que la gente estuvo muy bien, nos apoyó en todo momento y la cancha estuvo linda, hubo mucha gente, así que estoy contento y estoy agradecido y ojalá que podamos seguir por esta senda que es importante para todos, no solamente para nosotros, sino para los dirigentes y para la gente que se merecía un par de triunfos. Es una liga muy competitiva. ¿Cuál es tu análisis en general, más allá de este concepto que todos sabemos que es muy competitiva y que todas las noches queda la mejor versión, ¿no? Sí, como decís, es una liga que está dura, que para mí particularmente hay 4 o 5 equipos que marcan la diferencia con el resto, y después el otro está todo muy parejo. Me parece a mí que cualquiera le gana a cualquiera, y como decía, es fundamental en esta seguidilla de partido, de tanto viaje, poder contar con el equipo completo. Me parece que va a ser fundamental para esta última parte de la competencia. Señor Capelli, felicitaciones por la victoria de anoche, y bueno, ojalá que sigan por este camino. Bueno, muchísimas gracias, Fabián, realmente te lo agradezco mucho, lo necesitamos, y bueno, ojalá que sigamos por esta senda. Ojalá, un abrazo enorme. Bueno, igualmente para todos ustedes ahí, un saludo grande. La palabra de Adrián Capelli.